preparan rubios y rubios. Alahuayte, machuca y machuca. Cantarle a un famoso que nadie quiere olvidar. Vivió en el fondo de la punta como una de Mostazal. Avanzador y corralero, un guaso a carta cabal. La gente lo conocía como el gran guaso martillo. Él se llamaba Luis Pinto, amigo de los amigos, en los rodeos respetado. De aficionado federado. Están corriendo Ivano y Guzmán, Alahuayte, Israel y Manuel. Si el rico te recuerda a Luis, junto a la Anita Carmela, Ana María, Noemí, Carmen, Luis y Marta Elena, Sergio, Lando y la Mónica. Tu nieto también te llora. Tu canción y dos reales de plata con guitarra y acordeón te escribieron esta letra. Va a cantarle a la nación. La gente lo conocía como el gran guaso martillo. Él se llamaba Luis Pinto, amigo de los amigos, en los rodeos respetados.